¿Qué es la historia? ¿Historia? ¿Quién es Mariano Moreno? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la Gaceta? ¿Historia? ¿La Gaceta? ¿Quién fue Mariano Moreno? Mariano Moreno fue un hombre muy valiente e inteligente, fue abogado, periodista y fue el secretario de la primera Junta de Gobierno Patrio en 1810. Creó muchas bibliotecas y fue el fundador del primer periódico argentino, La Gaceta de Buenos Aires, y sus ideas de libertad e igualdad generaron polémica en su tiempo y lo enemistaron con el presidente de la primera junta, Cornelio Saavedra. Fue un hombre muy importante para nuestro país y participó de la Revolución de Mayo, que fue el primer paso para lograr la independencia.